Atención, Diarco Barrio. Este jueves y viernes, 20% de descuento en el acto pagando con tu tarjeta Personal Pay. Te esperamos en Diarco Barrio. Diarco. Aplican exclusiones. Más info en diarco.com.ar.